Breve Bertoldo, los cómics, las novelas gráficas, la BD, contados brevemente por Radio Bertoldo. Miguel Ángel Martín es uno de los autores nacionales más característicos. Tiene la poco, frecuente pero maravillosa virtud de convertir su trazo en icónico y dotar a sus dibujos de una personalidad única. Dame un poco de optimismo y que si gana Bachelet y que el actor con la vedette, que el pueblo se cría. Uno de los historietistas más reconocibles del panorama. Trabajador sin alardes pero constante, y creador de universos particulares únicos. De Miguel Ángel, lo primero que llama la atención y entra por los ojos es su línea clara depurada, su estilo elegante. De verdad, su combinación del color, su gusto por los colores fluorados poco convencionales, con ese punto de su cultura que luego desarrolla intensamente en sus guiones. Diga que le dije yo, sea hombre de la cara, pegue un combo en el hocico, por favor. Y es que a Miguel Ángel no le basta con dibujar, que también escribe. Es autor completo, que se diría, y sus diálogos, sus tramas, no son nada desdeñables, equiparables en calidad al arte de sus dibujos. La composición de página es exquisita, perfecta. Hasta aquí, todo lo que he dicho son obviedades y que se pueden aplicar al trabajo constante de este orfebre del noveno arte que hace poco ilustró para Reino de Cordelia la edición más definitiva del Quijote que existe hoy en día. Me chiflan los cómics de Miguel Ángel Martín. Me chiflan sus cómics, sus dibujos. Creo que queda claro en lo que estoy diciendo. El último que he leído, y no va a ser el último, es Bitch. Y trataré de explicaros brevemente por qué debéis ir corriendo a vuestra librería y haceros con este Bitch o con cualquier otra obra de Miguel Ángel Martín. En Bitch tenemos a una protagonista, Lenny, grafitera, que firma paredes, muros, tuberías, calles con la palabra Bitch. También tenemos a muchos secundarios interesantes, entre ellos a una amiga punk llamada Blondie y a un amigo gay saharaui llamado Amin. Los nombres de los personajes, las acciones, los lugares, el entorno, todo tiene un doble sentido en Bitch. Y en el expositorio de esta novela gráfica encontramos la contracultura, el punk, el mundo de los neocon, los totalitarismos, la xenofobia, el racismo, el sionismo y los lobbies de presión. El tamaño en que se presenta es el típico novela gráfica 16x21 aproximadamente, colección de la Cúpula Comics, 120 páginas a color, y no digo a todo color porque los blancos conforman un universo propio en este cómic. Edición de 2008 en rústica con muy buena calidad de gramaje. La novela gráfica está dividida en capítulos, que son continuación unos de otros, algo que no se ve mucho hoy en día. Distintas historias en apariencias y conexión, pero que definitivamente conforman una preciosa historia completa. Es interesantísimo comprobar cómo de manera magistral Miguel Ángel combina en cada capítulo una idea freak o alguna corriente histórica o cultural con la vida cotidiana de los personajes. Y no es que estos personajes sean el centro de la grandilocuencia, ni mucho menos, ni que sus historias sean memorables. Están ahí como tú y como yo, en una manifa, pintando un graffiti, en una discoteca. Se diría que sus personajes se esconden un poco del mundo, que es un rollo intimista, pero a la vez muy agradable. Me recuerda tanto a mis años universitarios. La lectura nos evocará los primeros 2000, el 9-11, la guerra de Irak, el Prestige, los movimientos antiglobalización, la muerte de los 90, el resurgimiento de los adoradores de los viejos totalitarismos, los populismos de izquierdas y de derechas, el fanatismo yihadista, heridas todavía no cerradas, tan iguales y tan distintas como son el conflicto saharaui y el conflicto árabe-israelí. Es un cómic que te divierte a la vez que te hace pensar. Es un crisol de matices que alimenta tu mente durante la lectura de esta maravillosa obra. Tan solo apuntar un error nimio, muy pequeño. El magnífico prólogo de Rubén Lardín no debería ser prólogo, sino epílogo, en mi opinión. Porque qué hostias entiendes cuando empiezas a leer y qué maravillas suenan en tu mente cuando lo acabas, donde indefectiblemente debería estar colocado. Estamos sentados en la mierda. Asimismo, me quedo con una frase de Lardín en su reseña. Miguel Ángel Martín narra hechos, polemiza, expone ideas, como quien mira un acuario, sin admoniciones. Y añado yo, quizás sea el sinsabor reinante en la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta que empieza a estar ahogado por la tecnología mal empleada, por lo que podía ser y no es. Y de Miguel Ángel Martín solo terminaré enumerando lo que pone en la contraportada, dibujante, guionista, ilustrador, cartelista. Miguel Ángel Martín, León, 1960, se dio a conocer como autor de cómic en las páginas de la mítica revista Zona 84 y estuvo vinculado a las del Víbora desde los primeros años 90. Su obra ha sido trasladada al cine y al teatro en varias ocasiones. Ha generado una cantidad de merchandising insólita en el mundo del cómic y se ha visto publicada en cabeceras como Totem, Makoki, El País, Rolling Stone, etc. En 1992 fue reconocido como autor revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona y hoy goza de una proyección internacional que incluye premios tan prestigiosos como el Yellow Kid o el Attilio Michelucci. Pocos autores han logrado una gráfica tan reconocible, una lectura tan diáfana y un mundo temático tan polémico y particular. Se declara influenciado por la escena más radical y subterránea de la música electrónica y su obra delata creencias como la tecnología, la ciencia ficción y la pornografía. En su extensa bibliografía destacan títulos como Psicopatía Sexualis, Analcore, Brian the Brain, The Space Between, Rubber Flesh, Snuff 2000, Kitty, Nuevo Europeo o Play Love. Ha sido una crónica de Opir Andargallo para Radio Bertoldo. En bicicleta y vivo pensando en el mar, y usted me mueve así. Diga que le dije yo, sea hombre de la cara, pegue un combo en el hocico, por favor.